Pasan las horas, todavía no me hallo. Ay, ¿qué será de mí? A cada instante te vivo pensando. Quiero decirte que te estoy amando y que vivo es por ti. Quisiera tu amor, quisiera tu amor, la luz que alumbre a mi corazón. Primavera azul brindaré a ti para amarte. Quisiera tu amor, quisiera tu amor, la luz que alumbre a mi corazón. Primavera azul brindaré yo a ti para amarte. Dile, Torito. Tus ojos y tu pelo me dominan. Tu cuerpo es de admirar y me fascina. Sin ti yo no hallo noche, no hallo día para ser feliz. Sí.